todos los días, todas las noches, yo te cantaré. Escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor y traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Las noches yo te cantaré, escucharás mi voz cantando melodías, proclamaré tus alabanzas cada día, porque eres fiel y has derramado tu alegría en mí. Cantaré tu verdad y tu amor y traeré a la memoria otra vez la historia de mi salvación. Yes.